un sendero de broma, pececitos blancos que vienen y van. A la orilla del mar un árbol los mira pasar con su cabellera de plumas, las aves borrachas de tanto cantar enredan sus pechos de luna por entre las ramas del árbol que está cansado de sol, cansado esperando la noche llegar. Que vienen y van.